Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán dos documentales, a las 17 El Barrio de las Mujeres Solas de Galo Betancourt de Ecuador y a las 19:30 Bicicletas versus Autos de Frederick Goethe de Suecia. Durante el ciclo se proyectan películas y documentales latinoamericanos ecuatorianos que abordan diversas temáticas relacionadas con la ciudad. La muestra continuará hasta mañana 24 de octubre. Internacionales. Ciudad de México. La muestra de Velar y Detonar Fotografía en México 2015 se inauguró este jueves en la Ciudad de México. Se exhiben más de 160 fotografías de 53 artistas de todo el país, en las cuales se muestra un mapa gráfico del México actual. Son piezas de autores contemporáneos que presentan los cambios sociales y de los paisajes urbanos que se han dado en varias ciudades mexicanas. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 7 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.